Macarnianos, bienvenidos a este EP de las Crónicas Marxianas. Hoy vamos a estar hablando sobre Fuyu, el nuevo tema de McCartney, que salió la semana pasada. Ha habido mucha polémica por esto. Si ustedes ya se inscribieron a lo que es la membresía de Calico Skies, pues ya habrán escuchado la opinión de nuestros compañeros de Calico. Hay a quien le gustó, a Seba no le gustó, a Facu sí le gustó, a Julio aún no lo convence lo que era Fuyu. Esperábamos mucho, corrían los rumores de que era un tema muy demasiado rockero. La letra o el título te daba para pensar que era un tema rockero. No fue así. Yo no esperaba demasiado. La verdad es que Age Station ha roto con todos y cada una de las ideas que teníamos sobre lo que vendría. ¿Qué es lo que va a hacer con Greg Kustin? ¿Qué es lo que va a hacer con Ryan Tender? Los productores de Adele, con eso los dice mucho. Pues bueno, este productor, pues bueno, también trabajó con Foo Fighters y logró un buen disco. Yo nunca había escuchado a Foo Fighters bien. Veía videos en MTV, la verdad. Les soy sincero, yo no soy una persona que me guste los Foo Fighters, mucho menos me gusta Nirvana. No soy muy seguidor del hombre que ahora pareciera el hombre orquesta. Si ustedes no han visto su video de 25 minutos de un tema donde toca la batería, toca la guitarra y toca por acá, pues bueno, algo que ya había hecho McCartney en discos completitos, pues bueno, lo quiso hacer con un sonido muy viejo, con algunos elementos tipo Rush. Por ahí se acerca algo tipo UFO. Y bueno, ustedes escúchenlo y verán a lo que me refiero. Pues bueno, ellos lograron un buen disco. No popero, sí rockero. Pero Foo Fighters está más para el lado de MTV que para los que gustamos de otro tipo de sonido. Yo me declaro un heavy metalero de cepa. Me gusta mucho, soy de los que me gusta mucho el rock pesado. Me gusta mucho el black metal, me gusta mucho el death metal, el thrash. Un muy buen día, si ya acabé de escuchar un disco de McCartney y quiero escuchar algo muy agresivo, me voy a escuchar a Sodom, voy a escuchar a Immortal, voy a escuchar, no sé, a Behemoth. Ando escuchando Sacred Reach. Entonces, todas esas bandas, cuando hablamos de rock, sé a qué me refiero. McCartney, usando este tema, lo que es For You, pues no necesariamente fue el primero que utilizó este término para referirse al acto de la sexualidad, de tener sexo. No quiero llamarlo de forma romántica hacer el amor. Ese tablas tendría otra traducción. For You, pues es directamente fornicar, cosas por el estilo. McCartney lo utiliza aquí y la polémica es que dicen que porque un viejito de 76 años está hablando sobre eso, a los jóvenes les da asco pensarlo. Pues no piensen en McCartney haciéndolo. Yo nunca me imaginé a Kiss cuando utilizó, por ahí de 1991, en el tema I Just Wanna, a Paul o a Gene haciendo cochinadas, teniendo sexo. Les voy a poner el tema de I Just Wanna, que viene del disco Revenge. Aquí tal vez no tiene que ver con McCartney, pero quiero que escuchen lo que es utilizar la palabra for you, F-U-H-Y-O-U. I just encontraron el For You. Escúchenlo otra vez. I just wanna fuck you or fuck it you. Ya es cuando la pronunciación. Pero si ustedes miran el video en YouTube, dice for you, for you. En el asiento trasero de mi auto. ¿Qué se hace en el asiento trasero de un auto en 1970-71? Pues ustedes qué creen. O sea, McCartney le gusta dejar las cosas ambiguas, le gusta mostrar que es, ¿cómo le podemos decir? Una manera que no se ofenda a la gente que nos escucha. Que era muy calenturiento. Que le gusta, le hierve la sangre. Es humano, caray, vamos. Y a sus 76 años, pues todavía tiene batería, todavía tiene pila. Mencionábamos, bueno, The Backseat of My Car, pues era eso. Él mencionaba que la palabra de México, mencionar a México en The Backseat of My Car, pues era porque pues era donde ibas a ir al... Algo así como referente al San Francisco de los hippies, ¿no? A un tipo paraíso, algo donde te ibas a ir a alejar de todo mundo. Haciéndolo en el asiento trasero del auto. ¿Por qué no lo hacemos en el camino? También podría ser otro de esos temas de Why Don't We Do It in the Road. Aunque ya lo platicábamos en uno de los podcasts, McCartney se refería a tener relaciones, pero eso le llegó a la mente por ver a dos changos copulando. Y si no me creen, están en los libros. Y habla sobre sexo. Hi, que es con el que estábamos abriendo el podcast. Pues bueno, también es My Polygon o My Body Gun, como ustedes le quieran llamar. También quiso hacia su Love Gun, también refiriéndose al pene. Vamos a hablar de claros. Entonces, ahora a sus 76 años que McCartney está hablando de esto, pues bueno, para mí es aplaudible. Que lo diga de forma romántica y en un tema que suena bastante popero, pues bueno, es una cosa muy diferente. Puse el tema de Kiss de I Just Wanna. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa en ese For You, pues te imaginas algo como esto. No quiero romance, no quiero bailar. Yo lo único que quiero es... Vamos al grano, vamos a ponerlo así. Entonces nos imaginábamos que iba por ahí, ¿no? Ya habíamos visto que lo tocó Norcross en la caverna, no recuerdo. Bueno, en esa semanita que tuvo tres presentaciones secretas, pues bueno, que McCartney lo interpretó. Y pues bueno, ¿cómo será? ¿Cómo será For You? Pues bueno, nos viene sorprendiendo con esto. Hay quien dice que suena muy a Katy Perry, que suena a, ¿cómo se llaman los otros? One Direction. La verdad, no quiero sonar mal, pero es que yo estoy completamente desconectado de esa música. No veo MTV ni VH1, que no sea VH1 clásico, ni por error. La verdad es que no lo hago. No es la música que a mí me llama la atención, no es la música que a mí me gusta. Entonces no sé cómo compararlo. De vez en cuando, sí, uno va en el transporte o algún compañero de la oficina pone música pop nueva y pues más o menos lo vas asociando un tanto por ahí. Pues qué esperábamos de un productor que trabaja con este tipo de artistas. Lo mencionábamos en el EP pasado, Phil Ramone, con quien trabajaba, con Billy Joel, nada más y nada menos. George Martin, pues bueno, con los Beatles y por ahí, era un genio aparte. No sé quién más les guste, con quién trabajaba, ¿no? El productor de Off the Ground era productor también de Phil Collins, si no mal recuerdo, de los Pet Shop Boys. McCartney siempre va buscando encajar en los nuevos sonidos. Se ha criticado demasiado de que Maca no tiene que hacer absolutamente nada con este sonido. Pues bueno, lo está haciendo desde hace mucho tiempo y no lo he visto tan criticado como ahora. El trabajo con Rihanna, la verdad es que, y con Kanye West, o sea, acá le decimos a las personas que son mayores, que se junta con muchachitos, le decimos los chavorrucos. Pues bueno, McCartney está actuando como un chavorruco, quiere llegar a ese público, no sé si es de la mejor manera. Y lo que a mí me agrada es que hasta este momento no hemos encontrado una colaboración de esas que no son tan deseadas o que no estamos buscando. Come On To Me me pareció un muy buen tema, aunque a ser sincero es una guitarra muy, muy sencilla, sin tanto efecto. I Don't Know me parece muy buena, aunque ya salió por ahí un tema Beatle, de los Silver Beatles, que se llama I Don't Know. Vamos, esto lo voy a estar platicando en el podcast número 12, no lo pierdan los miércoles. Y si ustedes están escuchando esto posterior a la fecha de lanzamiento de ese podcast, pues bueno, regrésense un poquito para que lo escuchen. Pero bueno, vino For You, no me suena mal, me gusta la armonía, me gusta el coro, se te pega de inmediato. Yo lo comentaba en el podcast especial de Julio Martínez, de que antes de que terminara la canción, ya la estaba yo cantando. Entonces, cumple su cometido, te llega de una forma muy fácil, tiene un estribillo muy sencillo para que te lo aprendas, lo tararees, no sé si lo vaya a tocar en concierto. ¿Qué nos espera el Freshen Up con eso, con ese tema? No lo sé, en lo absoluto no lo sé. Eso sí, vamos a ver en Estados Unidos, que ya metió al coreback de al que ande bien en esa parte de la temporada. Ya metió a linebacker, ya invitó otra vez a Jimmy Fallon. O sea, lo mismo que siempre hace McCartney lo va a seguir haciendo. De eso no nos vamos a. De eso no tengan ni la menor duda que va a ser McCartney. Con For You va a ser exactamente lo mismo. Va a meter a alguien, va a poner a la gente a cantar. Y está teniendo mucha aceptación estos tres temas. Los tres primeros temas. Bueno. Si ustedes han visto la película de Hard Day's Night, pues encontrarán al abuelo de Maca, a John McCartney, que es un viejito rabo verde. Si se acuerdan, la primera vez que se le pierda Norman Jashape, pues bueno, lo terminan encontrando con una señorita en uno de los trenes. Y dice que ya se había comprometido, y dice Paul McCartney, no, esta vez. Después se les pierde, se va a un lugar de apuestas, a una casa de apuestas, y termina quedándose con una acompañante, y ya le está viendo los senos. Y posteriormente, ¿qué más hace? O sea, está buscando una forma de buscar una mujer o algo así. Y si ustedes se ponen a pensar, tal vez en una forma muy loca, pues, ¿cuántos años tendría el abuelo de Maca en aquellos años, en aquellos tiempos, en la película? Si lo ponemos en algún tipo de contexto. ¿76 les gusta? Entonces, el nieto resultó igual a esa edad que el abuelo, John McCartney. Pues bueno, yo quería decirles nada más esto. A mí me gustó el tema, me parece fresco. No es más de lo que yo espero de McCartney. La verdad es que a mí me hubiera decepcionado más volver a escuchar un Hope for the Future, In a Blink of an Eye, o sea, más de lo mismo, un tema pianito, medio tiempo. La verdad es que eso no me hubiera gustado. Todos queremos un McCartney rockero. Ya lo van a estar escuchando en el podcast próximo. Sí, todos queremos ese McCartney. Pero cuando se junta de ese tipo de gente, de ese tipo de productores, le podrán sacar un gran sonido. Le podrán agregar muchísimas cosas o muchísimos elementos que tiene For You. Si lo escuchamos con audífonos muy alto, con un equipo muy grande, que no lo tengo yo todavía. Espero poder escuchar en algún momento algo así. Vamos a encontrar elementos muy buenos y ahí vamos a empezar a decir que el disco es fabuloso. Y yo lo decía en el podcast de julio, nos vamos a preparar para uno de los mejores discos de Maca, pero sí, probablemente. ¿Por qué? Porque está logrando el objetivo, porque lo está trabajando, porque le llevó mucho tiempo hacerlo, por N cantidad de cosas, y va a ser uno de los discos más vendidos. Eso es lo que a veces determina un muy buen disco. La verdad es que las últimas ventas de McCartney pues son muy bajas. New tuvo 200,000 ventas. Las cajas de los Archive Collection no llegan ni a los 30,000 vendidos. Entonces McCartney necesita ahora con Capitol resurgir, irse para arriba. No creo que Capitol haya firmado y le esté dando esta promoción tan fuerte como hace muchos años no lo veíamos, para nada. Entonces tal vez ellos escucharon y por ahí pues McCartney va a sonar. Hasta aquí en México también existen los 40 principales, ahí van a sonar. Ahí va a estar sonando. Y para los que están en la Ciudad de México, pues van a escuchar a Mariano Osorio y van a escuchar Mix FM y todas esas estaciones, hasta la Z, que traen el transporte público, van a escuchar temas de McCartney probablemente. No sé si ustedes recordarán que en algún momento, antes de que Juan Gabriel, este cantante mexicano muy famoso, no quiero decir con eso que a mí me guste, pero que Juan Gabriel, cuando sacó el tema de Haven't Seen the Rain de Fogerty, de los Creedence, lo sacó en español, pues se decía que iba a ser un disco de duetos. Dentro de esos duetos estaba Paul McCartney. Cuando yo me enteré de esa noticia, de verdad que yo quería, no sé si aventar mi celular por aquel lado por haberme dado esa información. Y muy molesto. Hay quien quiere que McCartney toque con Juan Luis Guerra, decía Seba, y muy acertado. Nada más porque no está en Latinoamérica, si no se pondría a hacer reggaetón. ¿Por qué? Porque va a vender. Veámoslo de esta manera, McCartney quiere vender. Como sea, McCartney quiere vender. Y For You es el claro ejemplo de que quiere vender. Un buen tema que se va a quedar nada más hasta ahí. A mí me gustó, sí. Algo más, me gustó un poquito más que New, no lo sé. Necesito escucharlo más. Necesito escuchar el disco completo, cómo se comporta el disco completo. Pero bueno, para gusto y desgusto de muchos, les vamos a dejar el tema For You, si es que ustedes todavía no lo han escuchado. Les dejamos esta forma romántica de decirle Maca a Nancy que hagan cosillas. Espero hayan disfrutado este EP de las Crónicas Maxianas. Yo soy Toño Maca, adiós. Just wanna know. You down, so you don't need to shout. I could stay up half the night playing with your head. I could stay up half the night. just wanna know.